fuego. Nos vemos luego, para tais nuevo. Todo mi lingo lo entrego. A los 17 compré mi primer pistola. ¿Qué más puedes hacer cuando la familia está sola? Mis primos reparten flores desde antes del Motorola. Después alguien conectó el micrófono para la consola y cambió todo. Puse la vida a mi modo. Nadie me midió del todo. Yo siempre quise ser lobo. Era diamante en el lodo. Yeah. Y hace tiempo que vengo pensando sobre mi futuro. Todo lo que soy y lo que doy es por mi estilo puro, mami. Vivir conmigo es como adquirir un seguro. De que si alguien te molesta, yo le quitaré el seguro. Richie Blinders, llegó el padrino del bautizo. Claro que tengo billetes y los pies en el piso. Ya no regaten los shows, el vicio los deja erizos. Mejor marquen y les presto, les juro sin compromiso. Estás escuchando relajado en tu sofá. Álbum desconocido, es el cachorro más obvio mi Denison Melendez. Así que ponche y prende. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. No odiamos a nadie, cuidamos los nuestros, la fórmula que siempre nos funcionó. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. Con Denny camino en el barrio, estrella le dicen desde que el año pasado se pegó. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. De opium que opino, si es puro destino, el turno al volante a los 20 llegó. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. Los tacos controlan en toda la zona, mírame a los ojos y dime que no. Nadie llegó por error, vamos haciendo money on the low. Wow. Somos los vagos, señor, Marco Polo como si fuera Bow. Wow. Nadie lo hace como yo, nadie lo hace como yo. No soy el primero, pero sí el segundo de toda mi city que sí la pegó. Bien firme con el padrino, malo pero me persino. Porque todos estamos bendecidos, me saqué la loto sin ir al casino. Si vienes a Ho, claro que la tiro, después la dejo y hasta ni la miro. Ey, no soy Robert De Niro, me vivo esta movie sin ver el camino. Ya tengo muy pocos amigos, solo los reales preguntan por mí. Les digo que todo tranqui por aquí, me rodeo de puro fucking MVP. Nos quieren copiar el estilo, pero ellos no saben cómo ser un G. Te lo dice Gera, te lo dice G, los falsos no caben menos por aquí. Yeah, yeah. Hoy corro con suerte justo como te imaginas. Pills y vitaminas, me lo dijo la vecina. Que todos preguntan qué hacen y por qué siempre combinan. Cómo caminan y huelen a flores finas. El gen del trap en mi ADN y de negro me he visto. Siempre he sido como soy. Y así yo seré siempre. Tengo 20 y otras 20 que me quieren conquistar. Solo a ti contesto el celular. Si traes dinero yo soy como Bolt. Los primos te sacan la colta. Aquí no hace falta que se meta el sol pa' que mires estrellas y escuches su voz. Lo siento, baby, no contesto, no esperaba tu llamada. Estoy metido en esto, en el estudio, haciendo lana. Haciendo canciones por si mañana. Puedo cantarte viendo a la cara. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. No odiamos a nadie, cuidamos los nuestros, la fórmula que siempre nos funcionó. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. Con Denny camino en el barrio, estrella le dicen desde que el año pasado se pegó. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. De opium que opino, si es puro destino, el turno al volante a los 20 llegó. A mi Dios me encaminó, a mi Dios me encaminó. Los tacos controlan en toda la zona, mírame a los ojos y dime que no. Yeah, Rich Vagos, Gera, yeah, Young Danny.